En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este viernes 27 de octubre de 2023. Les saludamos desde la radio líder del deporte, Teleelche en Radio Marca en el 101.4. Muy buenas tardes. Con un partidazo mañana a partir de las 9 en el Estadio Martínez Valero, Elche y Tenerife quieren demostrar su supremacía. El Tenerife afronta el partido en puntos de ascenso directo en puesto de playoff. El Elche, con la flecha hacia arriba tras su última victoria en Huesca, la primera a domicilio, busca también la primera oportunidad para enlazar dos victorias seguidas que le catapulten hacia arriba. Y ya son rivales directos, supuestamente, con lo que el valor de los puntos suena a doble. Partidos de 7 puntos, 3 que suma el que gana, 3 que deja de sumar el que pierda, y el enfrentamiento particular que, con la tremenda igualdad que hay hoy por hoy, del primero al sexto están en un partido y del segundo al sexto en un punto, da la sensación de que el emparejamiento, el golaveras particular, va a tener una especial importancia. El técnico del Elche ha dejado claro que el Tenerife es uno de los favoritos, pero que puede ser una gran oportunidad para coger impulso. Sebastián Becasese. Sí, bueno, un rival que viene como favorito, ¿no? Porque lo marcan los números, porque lo marca también su presente, porque es un equipo que, además de ser muy fuerte de local, ha sacado buena cantidad de puntos afuera, salvo lo de Eibar. Nos hemos enfrentado también en pretemporada y ha sido también un partido muy parejo, muy disputado. La verdad que sabemos que es una linda oportunidad para tratar de tomar un impulso, de meter un segundo partido consecutivo y de seguir extendiendo la racha, que es importante para seguir entusiasmado, ¿no? En el día a día, con la ilusión, con el impulso, con el empuje. Con la unión del grupo, siempre la victoria alimenta todo lo que tiene que ver con lo colectivo. Para ese partido, Fidel está de vuelta. La duda es saber si va a entrar directamente en el once titular. Las bajas, las de John Chetaulla y Sergio León. John Chetaulla, que tiene una molestia de la lesión que acaba de curar, que acaba de sanar, pero le queda ahí restos, una molestia. Y bueno, pues esperemos que no sea un pequeño paso atrás. Sergio León ya empieza a tocar balón, pero el técnico del Elche no se atreve a dar una fecha de su vuelta. El técnico también ha hecho varias reflexiones, como por ejemplo que el Elche actual ha dado un cambio muy grande del Elche que empezó la temporada perdiendo contra el Racing de Ferrol. Ha dicho que va mutando mucho por los que se marcharon, por los que llegaron sin ritmo, sin pretemporada, que poco a poco el equipo va evolucionando, que son el equipo que más dispara, pero el que menos eficacia tiene. Jugadores que empiezan a acostumbrarse a la exigencia. El tiempo dirá hasta dónde son capaces de ganar y de llegar. También ha dejado claro, se ha defendido ante las críticas de que el Elche es la mejor plantilla, ha dicho que eso es falso, que con dos delanteros no es la mejor plantilla. La mejor plantilla es la que tiene cuatro delanteros y dos organizadores, y el Elche no tiene ni una cosa ni otra. Escucharemos las reflexiones del técnico del Elche también. Hablaremos de la Gala del Deporte, que anoche tuvo gran protagonismo en el Gran Teatro, con los mejores de la temporada 22-23. José Antonio González nos hará un resumen de lo que fue la Gala del Deporte y también de lo que nos espera en este fin de semana.

y también ha dicho que es una gran oportunidad para coger impulso, ganar dos partidos consecutivos y seguir en la buena racha que actualmente pues ha hecho que el Elche, con esos últimos 7 puntos sumados en los últimos 3 partidos, pues ha puesto distancia con el descenso a 6 puntos y se ha acercado a otros 6 del playoff y a 7 del ascenso directo. Precisamente a esa distancia está el rival, el Tenerife, con lo que ahora ya llegan rivales de calidad. Los pasos pueden ser todavía más grandes en caso de ganar a este tipo de rivales, aunque Becasese prefiere poner el foco solo en el Tenerife. Cuando le preguntamos si en los próximos 4 partidos, Tenerife, Albacete, Zaragoza y Español, ahí podía definirse dónde iba a estar el futuro del Elche, si en la parte alta o no. Él ha preferido poner el foco en el Tenerife, en la regularidad del equipo, y la verdad es que hace bien. Estas son ya preguntas que hacemos los periodistas. Hay otros entrenadores que sí, que sí fijan su mirada en el calendario, los próximos rivales, pero Becasese, al menos públicamente, prefiere poner todos sus esfuerzos y que los jugadores lo pongan no en hacer cábalas, y hacen bien, sino en transmitir toda su energía contra el cuadro tinerfeño. Vamos a ver si se puede conseguir esa victoria. El técnico ha reconocido que es una gran oportunidad para devolver a la afición la ilusión que está poniendo. Por ejemplo, ayer, en el primer día de venta de las entradas que mandó el Albacete, se agotaron las 771 entradas al precio de 15 euros. ¿Qué demuestra eso? Bueno, yo creo que varias teorías. Primera, la gente se ha animado con la victoria frente al Huesca. Segundo, el desplazamiento, lógicamente, no es lejano. Tercero, el precio es adecuado, 15 euros, con lo que, bueno, pues todo hace para ver el próximo sábado, la semana que viene, sábado 4 de noviembre, un desplazamiento de nuevo masivo de más de 1 millar de aficionados, porque aparte de las 771 entradas, me imagino también, como pasó en Elda, pues que otros abonados o no abonados que se han quedado sin entradas intentarán entrar al Albacete, bien comprando su entrada en taquilla o bien a través de abonados del Albacete. Bueno, todo dependerá también de la capacidad y de que no se agote el papel. Le preguntamos por Fidel, si iba a estar, y sobre las bajas definitivas para el partido de mañana. Becasese. Sí, nosotros lo de Fide, por suerte, bueno, que está de cumpleaños y ya estuvimos ahí con él, el grupo es un jugador que lo queremos mucho por lo que da dentro y afuera. Ha entrenado con normalidad, veremos de acá lo que queda y tomaremos la decisión. Lo bueno que seguro que va a estar, eso es importantísimo. Después si de arranque o entrando o esperando, eso lo voy a definir mañana como hago siempre. Pero es muy importante que para el grupo que él pueda estar. Así que contento con eso. Lo del armado, 11, siempre decimos lo mismo. A veces de repetir alineación. A veces una lesión, a veces una suspensión, a veces una expulsión. Y todo va relacionado a donde se lo quiera enfocar, ¿no? Ayer leí un artículo que decían el equipo que va primero, no siempre miran el que va primero. Cambió 5 formaciones. 5 tácticas diferentes y parece que vaga primero por eso. Ahora, si vos vas 12 y hiciste lo mismo, dices, no, vos estás número 12 porque nunca mantuviste una regularidad. Entonces, según para dónde la acomodé, lo importante es sentar una postura. Yo siempre digo que voy poniendo y armando lo que creo conveniente. Muchas veces me hubiese gustado repetir y por lesión o por suspensión no lo pude, y otras veces, a pesar de que podría haber repetido, elegí no repetir. Así que en eso para mí es natural, no estoy ni en una postura ni en la otra. Tomo la decisión que creo conveniente. Lo que sí siempre digo, no me gusta que aquel que dice, ¿qué virtud esta de cambiar tanto y estar primero? Después cuando se cambia mucho y no tiene resultado, es atacado. Entonces está bueno definir cuál es la postura de cada uno, ¿no? Las bajas, tenemos la de Sergio. Y bueno, habrá que ver, Sali, que tuvo una molestia que será evaluado, pero estamos bien. Yo creo que van a estar todos Salinas. Sí. Por tanto, Salinas, una pequeña molestia, parece que no tendrá problemas en estar. Fidel vuelve, veremos si repite 11, con lo que Fidel esperaría en el banquillo, o entra Fidel directamente al 11 titular. Me da la sensación, aunque con Becasese es difícil acertar, pero que Fidel va a entrar porque Fidel estando bien le da mucho al equipo y más en el Martínez Valero, que es donde hay espacios, donde el Elche se siente mucho más protagonista, donde la afición aprieta y eso se nota. Y ahí, bueno, pues lo normal sería que entrase Fidel, e imagino que el que pues tendría que estar en el banquillo sería Nico Castro. Vamos a ver, tampoco tengo muy claro si va a repetir con Josan o si vuelve Tete Morente. No lo tengo claro, tengo clara mi gusto, mi preferencia, no porque me guste más uno que otro, bueno, como futbolista sí, pero que además creo que ahora mismo le está dando más Josan que Tete Morente. Otra cosa es que Tete Morente se parezca al de la segunda vuelta del año pasado y ahí ya tendría dudas razonables. ¿Qué Elche se va a ver mañana contra el Tenerife? Pues yo creo que empezamos a ver a un Becasese y ya empezamos a escucharlo cada vez más pragmático. Ya lo vimos en Huesca, sin renunciar a su estilo, pero hoy ya ha dejado caer que, lógicamente, al ser un gran rival el Tenerife, cuando dominas, dejas espacios, y más ante un rival tan rápido como el Tenerife, hay que llevar mucho cuidado. Y eso ya te da a entender de que efectivamente, y además tiene que ser eso, encontrar el equilibrio. Yo nunca me voy a cambiar de chaqueta, que es un poco lo que ha querido decir el míster en la respuesta anterior, de que si defiendes una teoría, luego porque las cosas no van bien, criticas esa teoría. Yo siempre he defendido el camino más corto para ganar partidos es jugar bien. Y para mí, ¿qué es jugar bien? Para mí, ojo, para otros jugar bien puede ser jugar el juego largo y tener un tío que te las baje y buscar segundo rechazo. Para mí, jugar bien es tener el máximo tiempo el balón, ser un equipo combinativo, pero no horizontal, sino vertical, o sea, un equipo que tenga el balón, que tenga el dominio, que busque portería, pero claro, si luego no tienes pegada, te sirve para poco. Bueno, te sirve por lo menos si la tienes, defiendes mejor que si no la tienes. Pero está claro que Becasese tiene que encontrar ese equilibrio que poco a poco fuera de casa parece que empieza a encontrar, de ser un equipo que cuando puede juega bien, cuando no puede o hay mucho riesgo, no pasa nada por dar un balón largo. Y contra el Tenerife en casa, está muy bien tener el dominio, pero que no se convierta en un correcalles. El día del Levante hubo momentos en que efectivamente el Elche mereció ganar, tuvo casi el triple de tiros que el Levante, pero el Levante, tonto no es, y en alguna contra encontraba muchos espacios porque el Elche estaba muy volcado. Yo quiero ver a un Elche volcado, quiero ver a un Elche intensísimo desde el minuto uno, un Elche ambicioso que quiera ganar, pero también un Elche que tenga cabeza como para no desarmarse por completo y que en una contra te hagan un gol y a partir de ahí todavía sea más difícil ganarle al Tenerife. Eso se llama el famoso equilibrio de la manta, ¿no? La manta que nunca llega para taparte las dos cosas, los pies y la cabeza. O te tapan los pies o te tapan la cabeza. Bueno, si hay equipos que tienen ese equilibrio defensivo y también ofensivo. Por desgracia no es el Elche. ¿Qué Elche se verá mañana, Becasese? Intentaremos, sí, ver un Elche competitivo, sabiendo que tenemos un rival que tiene mucha velocidad, que tiene mucha verticalidad, que está muy bien trabajado y que, como te digo, nos va a exigir el máximo para ver si nosotros somos capaces de también sacar ese plus y poder encontrar los niveles que encontramos en casa de equipo dominador. Pero bueno, también es cierto que cuando un equipo domina, deja espacio, y cuando uno deja espacio contra un rival que tiene tanta velocidad, vamos a tener que estar muy, muy fino en la construcción del juego y vamos a tener que estar muy concentrado y muy atento ante posibles pérdidas, porque ellos tienen gente que con mucha velocidad que pueden aprovechar eso, ¿no? Entonces, en ese riesgo que nosotros vamos a asumir y que lo vamos a intentar, también hay que tomar decisiones acorde a la característica en caso de este rival, ¿no? Y después lo de Nico lo veo muy bien. La verdad que nos dio, desde que entró con Andorra, el pase gol a Borja, nos dio el gol contra el Dense, nos dio el otro día circuito de juego. Siempre un jugador que viene de una gripe o que perdió esa continuidad de partido, después retomar esa línea de exigencia, a lo mejor que es reemplazado a los 70 minutos, es natural, te diría. pero viene creciendo, viene siendo importante para él y para el grupo. Su pegada, su llegada, su intencionalidad de juego, no se esconde, la pide. Son jugadores los nuestros valientes, que aún en la adversidad intentan todo el tiempo hacerse cargo, ¿no? También se le preguntaba a Sebastián Becasese pues, por la evolución, ¿no?, que el Elche entiende que ha tenido de la primera a la jornada actual. Decía que ha habido un cambio muy grande, que ha mutado mucho. Primero por los que se marcharon, los Ponce, por supuesto Premilla, Lucas Boyé, los primeros partidos de agosto. Luego los que llegaron, algunos sin pretemporada, cuesta que se vayan acoplando. Algunos que empezaron de reservas ahora son titularísimos, llámese Febas, en fin. Guti empezó de titular y ahora es pues hombre de banquillo, en fin. Ha evolucionado mucho, pero iba un poquito más allá. Becasese. Bueno, hoy lo estamos encontrando de a poquito. Ya fuimos afuera, pudimos conseguir nuestra primera victoria, merecimos en el Dense también ganar. Aún así todo, volvemos siempre al punto base de todo. Creo que Elche debería tener 5 puntos, más de lo que tiene. Pero es fútbol. Y cuando uno va a la estadística, hablábamos el otro día, si somos el equipo que más iniciativa de juego tiene, que más construcción tiene, que más disparo tiene, pero que menos eficacia tiene. Entonces también ahí está la realidad. Mejoraremos esa eficacia con el tiempo, con la confianza, con los resultados, con la dinámica. Porque no creo que sea un tema de incapacidad. Es un tema que a veces hay que trabajar esos procesos. De volverse a creer importante, de volver a construir esos chicos que vienen de lugares que a lo mejor no están tan acostumbrados a esta exigencia y a esa presión que llega afuera, que se vayan ambientando. Y para eso está el entrenador, para hacerse cargo de los momentos que las cosas no salen, darle la tranquilidad a los futbolistas. Por eso lo del otro día, si condenamos lo que estamos haciendo y nos metemos bajo de un tren, es muy difícil poder construir y crecer y creer en algo, porque las cosas no salen. Hay que insistir y ser fiel a un estilo. Después el tiempo dirá hasta dónde somos capaces de llegar, pero hay que ser muy convincente, hay que ser muy decidido. Hay que ser muy valiente, porque siento que le estamos pidiendo a estos futbolistas que den el máximo, lo están intentando y también están creciendo en eso, ¿no? Pero no hay que olvidar el contexto, ¿no? El contexto. Y ese contexto no fue el más favorable y creo que de a poquito lo vamos llevando, con mucho esfuerzo, con mucha humildad, con mucha dedicación, con el apoyo de la gente, porque sin eso no era imposible, a tener esta unión que es lo que nos propusimos el primer día que llegamos. Lo que pasó, pasó, no lo podemos cambiar y el mercado lo maneja solamente el mercado. Lo importante es qué hacemos con lo que tenemos. Y con lo que tenemos creo que competimos. Ahora, que ustedes, como estaban, me preguntaban después del partido de Huesca, no, la plantilla más cara no somos nosotros. Eso es algo que es falso. Entonces yo tengo que salir a decir, eso no es real. Que a lo mejor haya un presupuesto que producto de último momento, bueno, veremos en diciembre si podemos usar ese presupuesto. Pero si a vos te parece que yo estoy, tengo 2 wines y 2 delanteros, soy la plantilla mejor armada, ¿te parece? ¿Yo lo uso como excusa? ¿Me quejo de eso? No, pero tampoco voy a permitir que mientan, que eso es diferente. Porque yo no me quejo de los jugadores que tengo, yo los celebro y los agradezco y los valoro. Tengo que salir al cruce de una situación que no es real. Cualquier equipo tiene 4 delanteros, 2 wines o reemplazantes de wines. Nosotros se dio así, de último momento, se dio. Vinieron algunos juegos de último momento, los fuimos perdiendo por lesión, lo de Sergio, Borja. Pasa, cuando vienen a último momento, no hicieron todo el trabajo de pretemporada, se meten al grupo, hay que llevarlo de a poco. A Mario lo fuimos llevando de a poco y evitamos eso. Pero cuando hay necesidad de urgencia, ¿quién juega? Y tiene que jugar ahí. No es lo ideal, volvíamos a la parte de esa palabra, lo ideal y la realidad. La realidad es lo que acontece y lo ideal es lo que nos gustaría. Entonces, cuando alguien ataca, en este caso, a mi equipo y lo quiere posicionar en un lugar de privilegio porque sale un número que no sé que si es real o no es real, yo tengo que salir a decir, no, pará, es esto. Pero no quejarme, no soy de quejarme. Se lo dije a ustedes, yo creo en estos chicos, los voy a defender después de lo que mostraron con Andorra, pase lo que pase. Pase lo que pase, estoy con ellos. Estoy con ellos porque me demuestran día a día que quieren, que se entregan, que se exigen, que algunos juegan con dolor, con molestia, como lo hizo Fidel en un par de partidos. Entonces, la gente el otro día también llegamos al partido del Lense y vinieron 10, 10, 12, 20 hinchas y estaban ahí con nosotros. Y decía, un poquito más intensidad. Le digo, pero nosotros somos el equipo más intenso a 21 kilómetros, 24 kilómetros, el más intenso está en la estadística, no es que me invento. No es por correr, no es por intensidad. Si es por intensidad, estaríamos primero. Si es por iniciativa y construcción de juego, estaríamos primero. Si es por disparo, estaríamos primero. Pero el fútbol es concreción. Es concreción. Y para eso hay que trabajar por todo este contexto que te estoy diciendo. Por eso valoro a este grupo. Porque un montón de datos que me dan, que ni los quiero ya ni ver. Porque yo quiero ganar como vos y como la gente. No quiero hablar de datos. No me interesan los datos. Pero sí los tengo que trabajar en relaciones cuando me salen a atacar de cierta manera y tratar de plasmar lo que sí el equipo está haciendo bien y en el contexto que lo está haciendo. Y para mí eso es valorable. Y como le decía, yo tengo 30 minutos que hablo por semana. Usted a lo mejor, ¿cuánto dura tu tira diaria? ¿Una hora toda la semana? Vos a lo mejor tenés 10 horas semanales. Entonces yo tengo media hora para expresarme y vengo y expreso un poco lo que siento que pasa en el día a día. Como no me interesa debatir, yo digo, a mí no me interesa que piensen diferente o que yo piense diferente, yo expreso lo que siento y no quiero cambiar tu sentir, porque tampoco aspiro a eso. Le hablo a la gente, que tengo media hora para expresarme, que además se va con sensaciones, que es lo más importante de lo que ve el fin de semana. Y siempre se ha ido con buenas sensaciones. Y eso para mí es importante, porque nosotros no nos debemos a los futbolistas y a la gente. Es solamente nos dedicamos a eso, a los futbolistas y a la gente, nada más. Las reflexiones del técnico del Elche, al que no hace falta en algunos momentos de la rueda de prensa preguntarle mucho para que, bueno, pues exprese lo que lleva ahí metido y, bueno, pues deja claro que el tiempo dirá hasta dónde son capaces de llegar, hasta dónde son capaces de ganar, pero deja muy claro que esta no es ni de lejos la mejor plantilla, no hace falta que lo diga él, ya lo vemos todos, semana tras semana. Y bueno, tiene razón, con dos delanteros nada más es imposible ser la mejor plantilla. Una plantilla que aspira al ascenso tiene que tener cuatro buenos delanteros, o cinco, Elche tiene dos. Ahora mismo, en estos momentos, sin Sergio León, en total tres. Y decía dos winners en tenis son golpes ganadores, ¿no? Pues serán jugadores cracks, me imagino, que se quería referir. Tampoco los tiene. Pero bueno, esto es lo que hay y vamos a esperar que sea capaz de ganarle mañana al Tenerife. Vamos a hablar precisamente del cuadro canario. Lo vamos a hacer ya con José Antonio González, que está con nosotros. José Antonio, muy buenas tardes. Hola, Paco, muy buenas tardes. Porque, ¿qué nos puedes contar del cuadro tinerfeño? Vamos con ese análisis. El Club Deportivo Tenerife, cuarto clasificado, pero en puntos de ascenso directo, ha ganado más de la mitad de sus partidos esta temporada, con 7 victorias en 12 jornadas, y busca en Elche mejorar aún más sus guarismos lejos del Heliodoro Rodríguez López. Este Elche-Tenerife pinta a partidazo, Paco. Por cierto, aprovecho este análisis para contar a los oyentes un detalle cuanto menos curioso. Mañana se van a reencontrar el técnico Asier Garitano y el futbolista Borja Garcés. La historia se remonta a cuando ambos coincidieron en el Club Deportivo Leganés. Por aquel entonces el Lega no marchaba bien, era octubre del curso 21-22 y Garcés, jugador pepinero, decidió ausentarse sin el permiso del club para estar presente en la boda de su hermano. El delantero tuvo la idea de viajar y volver para estar disponible, pero Garitano, que era el entrenador, le hizo la cruz y declaró que Garcés no iba a volver a jugar con el Leganés mientras él fuera el entrenador. El delantero de Melilla defendió que la familia es lo primero, así que mañana volverán a verse las caras después de este curioso episodio. En lo deportivo son baja en el cuadro blanquiazul Nicolás Ipcic, José León, Fernando Medrano, Javi Alonso y Jan Bodiger, todos por lesión. He leído esta mañana, Paco, que una de las principales novedades en la convocatoria del Tenerife para viajar a Elche es la entrada del portero Sergio Aragonés, es el que fuera guardameta, en este caso el hijo del que fuera guardameta, entre otros, del Club Deportivo Tenerife, también del Elche y del Hércules de Alicante. Incluso su hijo ya está despuntando también en el fútbol profesional y su padre tiene 3 ascensos con el Tenerife, ahí es nada. Habrá que tener un ojo puesto mañana en el delantero Enric Gallego, que lleva ya esta temporada 4 dianas. Y te destaco también lo más interesante que ha dicho Garitano en la previa. Habló en el día de ayer, dice que espera al mejor mejor Elche de la temporada. Considera a los ilicitanos un rival directo que se va a sentar entre los mejores. Y sobre Garcés dijo que no tuve ningún incidente, me pidió permiso 2 días antes de un partido y lo vi impropio, no se presentó a entrenar y ya le dije la medida que iba a tomar. Así que el Elche Tenerife se disfruta mañana sábado desde las 8:30 con la previa en Marcador. Una pausita y hablamos de la gala del deporte. Somos atracción. Somos impulso. Somos energía. Somos electricidad. Nuevo Skoda Enyaq Coupé, 100% eléctrico. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Sabías que para cocinar una auténtica paella valenciana, la proporción agua y arroz es de 3 a 1? Hay que echar 3 partes de agua por una de arroz. Y por supuesto, es incuestionable utilizar arroz Daxa, el auténtico arroz de Valencia con denominación de origen. Y a presumir de arroz con Daxa. Ya puedes encontrar una nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala para que puedas encontrar las últimas novedades y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. En Tiendas Anticrisis El Castor, hasta el 2 de noviembre aprovecha la quincena del descanso. Canapés, colchones, cabeceros, mesitas de noche, armarios, todo con descuentos de hasta el 50%. Hasta el 50% de descuento en la quincena del descanso de Tiendas Anticrisis El Castor. En Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Puede ser su diseño icónico, su gran tamaño, sus prestaciones, sus 839 litros de capacidad o su frontal inconfundible. No sabemos qué es lo que hace único al nuevo San John Torres. Lo que sí sabemos es que Torres solo hay uno. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche, Sor Josef Alcorta 35 y en sanjohnalicante.com. ¿Te vienes al gym? ¿Qué va? He olvidado la mochila. Tienes que probar el vestuario Ready to Work del Club Deportivo Squash. Todo lo que necesitas lo tienes allí. Toallas, productos de higiene personal. Te lava la ropa y la tienes lista en tu taquilla. Un vestuario que lo tiene todo, incluso sauna y baño turco. Y olvídate de la mochila. En Elche, Club Deportivo Squash, con más de 800 clases dirigidas al mes. El centro deportivo más completo. Aquí seguimos en Teleelche, en Radio Marca, en Elche en Punta. José Antonio, ayer fuiste protagonista de esa gala del deporte que además podremos ver, entre otros días, hoy a las 7 de la tarde, íntegra. Efectivamente, Paco, ahora te voy a recordar los horarios que tenemos para este fin de semana y, como bien dices, fue una noche muy especial en un marco fantástico como es el Gran Teatro. Fue especial porque al final la gala del deporte no deja de ser una fiesta en la que se reúnen las principales personalidades de nuestro deporte, desde las figuras más destacadas con títulos internacionales y nacionales hasta personas que han hecho mucho por el deporte de la ciudad, tanto a nivel escolar como formativo como profesional. Todos son importantes. En este caso, en este 2023 se ha premiado y reconocido los méritos deportivos de la temporada 22-23. Fue muy emocionante ver a los galardonados en el Gran Teatro en una gala que fue muy amena, duró poco más de una hora y estuvo presentada de manera magistral por nuestro compañero y amigo Pepe Morago. Como es habitual, los premiados fueron subiendo al escenario para recoger sus galardones y además se proyectaron muchos vídeos sobre los protagonistas y sus logros. Disfrutamos también de un breve monólogo del humorista ilicitano Eden Serrano y la ceremonia terminó con el himno de la ciudad mientras los protagonistas se hacían la gran foto de familia en un momento también muy emotivo. Enhorabuena a todos los premiados, por supuesto, y también a la organización, con especial mención a la Concejalía de Deportes. Anoche fue un día grande y todos estuvieron a la altura. Recuerdo que la gala se va a poder disfrutar en diferido a lo largo del fin de semana en esta casa, en Teleelche. Son tres los horarios: esta tarde a las 7, el sábado a las 4 de la tarde y el domingo a las 3. Y voy a cerrar, Paco, la crónica de la gala de anoche con una parte del discurso del alcalde Pablo Ruz. Los deportistas tenéis muchas virtudes. La más importante, si me lo permitís, es el sentido de la disciplina. La disciplina para con vosotros mismos y la disciplina que exigís también a vuestros entrenadores, a los responsables de que triunféis en el ámbito deportivo. Sin disciplina en la vida, sin esfuerzo, sin virtudes, sin voluntad, sin sacrificio, no se consigue nada noble. Y Elche sabe mucho de todo esto. Si alguien en Elche ostenta, evidencia y hace viva esa virtud que es la disciplina, el esfuerzo, la voluntad, el compromiso y el sacrificio, sois vosotros. Por eso es tan importante que esta noche vuestra ciudad, vuestro municipio os reconozca, os valore y sobre todo se lo diga al mundo entero, ¿no? Gracias por vuestra trayectoria a todos, gracias por vuestra labor, gracias por luchar también por Elche desde el ejercicio del deporte. Noches como la de ayer, Paco, confirman que el deporte goza de muy buena salud en la ciudad de Elche. Enhorabuena a todos los premiados, a los que hicieron posible la celebración de la gala y, en definitiva, pues también yo le daría las gracias y la enhorabuena a los que no estuvieron, pues porque no pudieron ser elegidos, pero estuvieron a punto y muchos de ellos lo merecieron, pues prácticamente tanto como los que lo recogieron. Enhorabuena a todos. Vamos con el resto de marcadores, no, de partidos que registrarán, esperemos, marcadores satisfactorios en el fin de semana, José Antonio. Agenda polideportiva muy interesante para el fin de semana. En balonmano, los espectadores de Teleelche tienen una cita mañana sábado desde las 6:45 de la tarde para vibrar con las guerreras del Atigó Balonmano Elche. El equipo ilicitano se juega el liderato a partir de las 6 de la tarde en el pabellón Esperanza Laja ante Aula Valladolid. Es un duelo que ha generado revuelo, Paco, sobre todo en la ciudad vallisoletana, porque en estos momentos, de manera paralela, se están celebrando los Juegos Panamericanos y ambas escuadras tienen bajas importantes en sus plantillas. En el caso del Elche, pierde a Carratú y a Kelly Rosa, mientras que Valladolid no podrá contar con otras tres jugadoras. El técnico Rocamora explica por qué no se ha alcanzado un acuerdo para aplazar este partido. Bueno, nosotros tenemos dos bajas, la de Kelly y la de Marisol, ellos tienen tres bajas. El calendario es muy apretado, en noviembre tenemos competición europea, que para nosotros es algo fundamental. Y a partir de ahí, bueno, hemos llegado a un acuerdo. Cada uno tiene unos intereses distintos, nosotros tenemos unos intereses, Valladolid tiene otros. Tres de los seis partidos no se han aplazado, por tanto no es algo inusual el hecho de jugar en esta jornada. Yo entiendo en este sentido que ellos puedan tener ese enfado, pero yo también diría que esto se aprueba en las asambleas, que vayan allí, que lo protesten, que no estén de acuerdo con todo esto si quieren. Pero bueno, para mí el revuelo, más allá que la decisión, es un poco pues toda la información que nos llega desde Valladolid, más que el hecho en sí, ¿no? Además, en la primera nacional masculina, el Atigó Elche de Sergio Belda visita la pista del Servigroup Benidorm el sábado a las 8 de la tarde. Nos marchamos ahora al fútbol. En tercera federación, el ilicitano disputa el derbi ante el Atlético Levante en el Diego Quiles el domingo a las 11:30. Por su parte, el Torrellano se desplaza al campo del Rayo Ibense el domingo a las 5 de la tarde. En fútbol juvenil, en la división de honor, como siempre, dos partidos: Real Murcia-Kelme el sábado a las 4 y el Cherranero el domingo a las 5 en el Diego Quiles. Los chicos de Carlos Geraldo están haciendo una gran temporada. Escuchamos al míster. Al final lo afrontamos como todos los partidos que estamos afrontando desde el primer día de pretemporada, con un único pensamiento, sobre todo, que es el crecimiento del futbolista, el que llegue como está llegando al primer equipo en plenas condiciones para poder ser incluso convocado, como está ocurriendo con el caso de Nordin, que últimamente ya está entrando dentro de convocatoria, y sobre todo a nivel colectivo, pues con esa confianza que se ve, que se transmite, esa alegría durante todos los entrenamientos, y al final es con lo que nos da ese plus para poder afrontar cualquier partido. En la segunda federación femenina, el Elche juega a domicilio ante el Juan Grande el domingo a las 12. En la primera nacional masculina de voleibol, el Club Voleibol Elche visita al Valencia el sábado a las 7 de la tarde. En la Liga EVA de baloncesto, el CBI Elche afronta una nueva jornada fuera de casa ante Lucán de Murcia el domingo a las 12 y media. Y por último, en waterpolo, en la primera nacional femenina, el Club Waterpolo Elche recibe en la piscina del Esperanza Laja al Club Waterpolo Dos Hermanas el sábado a las 4 de la tarde. Los chicos no tienen partido este fin de semana, así que mucha suerte a todos. Gracias, José Antonio. Gracias, hasta mañana. Mañana os esperamos a las 8:30 de la noche para una nueva edición de Marcado, retransmisión en directo desde el Estadio Martínez Valero de ese Elche Tenerife. Os esperamos a todos y a todas. Por cierto, nos vamos al Club Deportivo Squad. Recuerda que si te abonas en noviembre, los días que quedan de octubre son gratuitos para ti, para aprovecharte de las maravillosas instalaciones del Club Deportivo Squash. ¡Feliz fin de semana! ¡Hasta mañana! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.